La mierda, mientras más se bate, más hiede. Pues su intrínseca pestilencia con el movimiento de la batida inevitablemente se volatiliza y expande con el aire. Y todo el vaho de la materia orgánica putrefacta y en pleno proceso bioquímico y físico-químico de descomposición se hace volátil e impacta hasta en las papilas olfativas más abúlicas e hipertrofiadas por la indolencia y la falta de interés por todo, llevando a su ostentadora al más insoportable estado de náusea, precursor del espasmo del vómito. Así es como acontece con la situación de envilecimiento y encanallecimiento, con el amaestramiento, borreguización y prostitución a que ha sumido a las escuelas, la educación y la enseñanza, la infame y alcahuete como proxeneta y archidegenerada per se, esto es de por sí, y tanto congénita como innata, que es la aborrecible y repugnante Iglesia Católica Vaticano y su asqueroso manojo de superstición, ignorancia y oscurantismo, esclavista y parásita sanguijuela, que es la peste del cristianismo, variedad tóxico-venenosa del opio de la humanidad. Y esto sin que sus adeptos puedan presentar un solo ni ningún alegato sostenible y que no se inscriba en el marco de las más descalificadas miserias humanas, productos de las más nocivas, bajas, vulgares y grotescas pasiones infrahumanas. La Iglesia Católica Vaticano y su opio antihumanidad, que es la peste religiosa del cristianismo, son los que, habiendo usurpado y arrebatado las escuelas desde los más ínfimos niveles a los tenidos por superiores, han hecho y provocado la degradación escandalosa de las escuelas, de la enseñanza y de la educación nacional, al, mediante el recurso de la usurpación amparado en la vigencia del absolutismo despótico, la autocracia teocrática clerical, enajenarla al Estado Nacional República Dominicana y prostituirla y encanallecerla como un coto herméticamente cerrado de su exclusiva incumbencia, no sólo con carácter de exclusividad de propiedad privada, sino de negocio especulativo y usurero, prototipo o arquetipo de negocio leonino. Una vez que es el Estado el que tiene que construirles las edificaciones, cargando el Estado con todos los costos y gastos de financiamiento, cubriendo los gastos de mantenimiento y reparación, con el pago de los servicios de energía eléctrica y agua, pago del personal de seguridad. Y sobre todo esto, cada alumno tiene que pagar costo de inscripción y reinscripción anual, periodo escolar, pago de mensualidad y pago de los materiales de enseñanza o para el aprendizaje, creando un grosero negocio de corrupción hacia el Estado y el Ministerio de Educación, que es de su exclusiva propiedad e incumbencia según el ilegítimo, inconstitucional e ilegal concordato y su Patronato Nacional San Rafael para la Educación. Negocio leonino y de cuestionable idoneidad y transparencia, según el cual los colegios católicos, cimentados en y con los recursos del Estado, incluido el pago de la mensualidad o sueldo de los profesores, el Ministerio de Educación, como por igual anteriormente cuando se denominaba Secretaría de Educación y Cultos, le asigna cientos de becas que cubren la mensualidad de los estudiantes y se les paga a los directores particulares que la Iglesia Católica Vaticano designa para cada una de ellas de entre su legión de degenerados homosexuales y pedófilos que son sus curas y sacerdotes. Podríamos citar con pelos y señales montones de casos, pero nos vamos a limitar a dos lo bastante emblemáticos y representativos. Uno, del flamante difunto y prelado de alto copete jerárquico de la Iglesia Católica Vaticano, el homosexual y pedófilo Mamerto Rivas. Sí, el muy supuesto honorable siempre fue un pedófilo y homosexual, terminando infectado y muerto por el SIDA. El otro, el famoso cura Santelices, dueño del colegio que opera en la avenida Quinto Centenario llamado Santiago Apóstol, quien se enchulaba con sus efebos, los seleccionaba y los tenía como sus perras, llamándoles sus hijos. A tres de estos terminó asesinándolos en un accidente aparatoso de carretera en Constanza. Por ahí, por la barriada de San Juan Bosco, a la altura de la Cachimán, Martín Pucci y el tramo crucial de la calle San Francisco de Macorís, próximo a la parte final de la 30 de marzo, las correrías del sonoro y flamante alto copete de la alta jerarquía de la sucursal del negocio Iglesia Católica Vaticano, Mamerto Rivas, como su adláter en sus correrías de homosexualidad, mariconería y pedofilia, portador de los oligárquicos apellidos Santelices Pellerano, del mismo árbol de aquel Pellerano que convirtió la embajada dominicana en Inglaterra en una jaula de pájaros, y allí, en dicho país, que no son tan santos en materia de homosexualidad y cundanguería, pedofilia y lesbianismo, como sucede en toda monarquía, se decía que esa embajada, con el Pellerano a la cabeza, era una especie de centro de ornitología o zoológico de aves sexualizadas al revés. Tanto es así que su epígono y de su misma calaña, el leproso moral por vil espía de los cuerpos secretos del país y de la CIA, Aníbal de Castro, quiso ocupar la posición que aquel Homos Pellerano ocupara, y que al parecer, según reitera la repetición de los hechos y de las situaciones, es una familia no solo rica en patrimonios y bienes materiales, sino en corruptos, ladrones, estafadores y vividores y muchos, muchos homos, pudiéndose mencionar ejemplares como Arturito Pellerano de Bancrédito, banco este que se lo robó por entero, estafando además en grande, casi igual que el otro afín a la familia Pellerano, Ramón Báez Figueroa, así como el despreciable y repugnante alias Pedro Peis, que no era Peis en realidad, sino Fernández, y su segundo apellido era Pellerano. Un ser despreciable, un arquetipo de fatuo, o sea, de presuntuoso ridículo, y ridículo en su presuntuosidad, de acentuada condición de aberrado sexual, preñador y violador de menores, como homos y narcisista, cuya muerte fue tan vilmente miserable que sus causas quisieron mantenerlas en el más hermético secretismo. No obstante, se sabe, y lo sabemos con toda seguridad, que era su hermana, la Fernández Pellerano de Moya, quien casada con mucho amor con un negro de signos de pesos por cantidad interminable, que era la que cargaba con los gastos de la señora Pellerano, viuda Fernández, y de paso con los de la rata esa, que se la daba de artista y escritor, cuya muerte le resultó tan cara y dolorosa a esas dos ratas de Andrés L. Mateo y el bastardo aguanegra de letrina Tony Raful sin más. Dos pseudointelectuales y figuras de pacotilla, sin ninguna originalidad ni autenticidad. Dos verdaderos farsantes del folclore vernáculo de estos especímenes nauseabundos. El apócrifo Pedro Peis murió poco después de que lo hiciera quien lo parió. Pero vaya nadie a creer que lo hizo de pena y del dolor que en su alma le causara la partida de su madre. Primero, porque esa alimaña apócrifa de Pedro Peis siempre fue un desalmado, cultor de la más olímpica abulia y carecía de cualquier sentimiento digno y respetable. Y segundo, porque habiendo muerto la madre, la hermana quedaba exonerada de mantenerlo a él y sus profundos vicios. Por lo que, como nihilista y anarquista, representante típico del capitalismo en plena descomposición, solo le quedaba como camino la muerte, y sin valor ni entereza para darse un tiro en su podrida cabeza, optó por el escape de los narcómanos y se dio la sobredosis. Y junto a eso la información de murió de un sorpresivo infarto Pedro Peis. Empezamos diciendo que la mierda, mientras más se bate, más hiede. Así, la superestructura eclesiástica del catolicismo, que es de naturaleza parasitaria y decadente como esclavista, colonialista y decadentista, sigue empecinada cada vez con más énfasis neurótico y esquizoide en ahondar el colapso y bancarrota proveniente de su enajenación amparada en el despotismo de las escuelas, de la enseñanza y la educación a todos los niveles, desde los inferiores a los universitarios y superiores, de manos del Estado Nacional, buscando alejar las escuelas, la enseñanza y la educación de la tarea de producir hombres y mujeres que sean pilares de la autodeterminación y la soberanía nacional del Estado República Dominicana, y abogando porque las escuelas, la enseñanza y la educación a todos los niveles produzcan, conforme las basuras decadentes del tomismo y su escolástica, verdaderos cancerberos que apuñalen y sean verdugos de los valores nacionales y de los más elevados de la humanidad y la cultura. La Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo han terminado hundiendo las escuelas, la enseñanza y la educación en las profundidades insondables del colapso oscurantista y supersticioso, del esclavismo espiritual y del colonialismo más abyecto, y se resisten a reconocerlo y a aceptarlo. Y es lógico y natural que lo hagan por la naturaleza recalcitrantemente reaccionaria, cavernaria y retrógrada de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, pero por sobre todo por su naturaleza de parásitos, tipo hipersanguijuelas. Su empecinamiento es revertir e invertir las causas y raíces de la bancarrota a que la Iglesia Católica Vaticano, como Estado Mayor de la Reacción Nativa, que encarnan el régimen oligarquía y los estamentos oligárquicos, han hundido a las escuelas, la enseñanza y la educación en más de un siglo, pero por sobre todo desde la dictadura de su peón y creación junto al imperialismo yanqui Trujillo hasta la actualidad. Cacarean y repiten, como las parteras malas, el culpable es el culo. Y lo hacen contando con el eco infame de su dominio, propiedad y control de todos los medios de prensa y propaganda, internet, las redes sociales, los periódicos escritos, verdaderas letrinas de las venalidades y sus desechos, de la radio que por igual monopolizan su propiedad, la televisión y los venales y mendaces cagatintas y manipuladores como tergiversadores de la opinión pública de la gente y de las masas del pueblo, demostrando que, como en una ocasión dijera Johann W. Goethe, uno de los creadores del materialismo dialéctico y autor del célebre drama Fausto, todas las épocas decadentes y amenazadas de disolución exageran lo subjetivo, mientras que las épocas de progreso muestran una tendencia objetiva. Las aberraciones subjetivistas, es claro que el cristianismo y los partidarios de dicha peste, obra del opio de la humanidad, insisten en rehuir el encarar y abordar con carácter objetivo y real la bancarrota y colapso a que sus concepciones teocráticas, escolasticistas y tomistas, trasnochadas y obsoletas, han arrastrado a dicho estado calamitoso a las escuelas, la enseñanza y la educación. Rehuyen enfrentarse a la cruda realidad del desastre que han provocado y del daño que le han causado, y se muestran dispuestos a seguirlo causando al pueblo dominicano y a la nación dominicana. Ponen a carajetes de su redil, caracterizados como descerebrados e impensantes, huérfanos de todo pensamiento e ideas críticas, a repetir como cotorras amaestradas que es la prueba PISA la que ha puesto de manifiesto que las escuelas, la enseñanza y la educación dominicana están por el piso. Cuando la verdad es que no es la prueba PISA la que nos ha puesto por el piso, sino la usurpación por parte de la Iglesia Católica Vaticano de las escuelas, de la enseñanza y de la educación, actuando como Estado Mayor de la Reacción Oligárquica y de su régimen oligarquía. Es un acto grotesco de sabotaje y de encubrimiento de las verdaderas causas y raíces de la desastrosa situación de las escuelas, de la enseñanza y la educación en general, el que lleva a cabo la Iglesia Católica Vaticano. Y lo efectúa no como responsabilidad e iniciativa de su sucursal del patio, que está representada por el episcopado suyo en el país, con el degenerado Francisco Soria a la cabeza del arzobispado de Santo Domingo y la oposición a este de parte del jesuita español franquista y falangista alias obispo Masalles, lo cual queda al desnudo con la incursión en el escenario nacional de una comisión de la monarquía española, Iglesia Católica Vaticano y el Opus Dei, que dice ser representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, que como su nombre lo denuncia, no es más que un intento descarado del coloniaje de la maldita España sobre sus colonias de esclavos saqueadas y exterminadas por ellos, por los españoles. y su falso diagnóstico no hace otra cosa que tratar de encubrir la estelar responsabilidad de la Iglesia Católica Vaticano y su usurpación de las escuelas, la enseñanza y la educación nacionales, arrebatando su responsabilidad de manos del Estado Nacional República Dominicana, al que lógicamente le corresponde tenerla en sus manos, y no a la Iglesia Católica Vaticano, que es una institución oscurantista y anticultural como enemiga de la ciencia y de la autodeterminación y la soberanía del pueblo, de la nación y del Estado Nacional República Dominicana. Y sin hacerse esperar y con el más solemne descaro, dos aventureros en busca de fortuna, como de reavivar y recrudecer las cadenas del yugo colonial más crudo y antidemocrático sobre el país nuestro, al tiempo que niegan la culpabilidad estelar de la Iglesia Católica Vaticano y del opio religioso del cristianismo en el colapso educativo nacional causado enteramente por su usurpación de las escuelas, de la enseñanza y la educación, esto es, de la Iglesia Católica Vaticano. En un ejemplo de lo que es coger los rábanos por las hojas, un sujeto de nombre un poco chistoso, un tal Jabonero, y otra alcahuete del mismo Jaez perverso y colonialista injerencista e intervencionista del coloniaje hispano de apellido Andújar, con el más solemne descaro y la más olímpica desvergüenza, acuñan una frase sonora que repiten como dos cotorras amaestradas por el imperialismo y los explotadores, en su equivocada creencia de que somos los indios que sus aventureros y criminales de su soldadesca evangelizadora, cristianizadora y colonizadora como esclavizadora encontraron aquí a fines del siglo XV y en los inicios del siglo XVI. Y en lugar de ofrecer espejitos a cambio de oro, ofrecen la baratija de su frase hueca a cambio de que sigamos bajo el yugo oprobioso del parasitismo supersticioso y oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano. La calidad de la educación depende de la excelencia de los docentes, lo cual se debe entender. La educación dominicana es mala por culpa de que los maestros son malos, conforme la vieja fórmula de los impostores y salteadores, benefactores de la humanidad, cuya divisa en verdad es partera mala, pero culpemos al culo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.